camino y la creación más divina hasta el día que apareciera la iniquidad en mi vida y el mismo Dios de los cielos al que siempre llamé hermano me dio la espalda de pronto nunca me tendió su mano.